Para hacer un programa de radio se necesita más que gente que salga al aire. Del otro lado de la pecera están los que hacen todo posible. Hola, mi nombre es Jorge Pérez, soy operador de radio en la Facultad de Periodismo, en la sede del Bosque. Soy operador más o menos, no sé qué dar cuenta, pasan los años, más o menos hace 12, 13 años que estoy acá en la facultad como operador. Igual ya había ingresado como estudiante a través del área de radio, de producción radiofónica, colaborando. Mi nombre es Juan Manuel de Vega, soy operador en la facultad desde el 2002. A mitad del 2002 arrancamos, 2003 ya como efectivo. Mi llegada a ser operador se da de una vez que terminé de estudiar, o ya casi terminando la carrera, empecé a trabajar en el área de radio. Producíamos algunos contenidos y algunas radios abiertas, algunos trabajos, bueno. Y ahí nos empezamos a dar una mano a los operadores que había en su momento, debido a los requerimientos técnicos cada vez eran mayores. Y cuando subo un espacio, que fue uno de los chicos, me llamaron para que me sume al plantel fijo de los operadores. Mi nombre es Ángel Lema y todos me conocen como El Negro. Yo entré a estudiar en el año 91 cuando era escuela y a partir del 93, 94 empecé a operar. 7 años. Fui el primer jardinero de la facultad, creo. De lo que es la sede nueva, edificio de Néstor Kirchner. Era el que se encargaba de cortar el pasto cuando todavía el edificio no existía. Así que bueno, esa fue mi primer función dentro de la facultad. Después pasé a lo que es la parte de intendencia, de mantenimiento y limpieza. Estuve alrededor de un año trabajando en el turno noche. Hasta que bueno, se abrió la posibilidad de pasar a trabajar en la parte de producción. Igual, ellos son mucho más que simples operadores. Son personas que forman parte de todo el proceso de aprendizaje y nos acompañan en todo lo que pasa en la facu, tanto dentro de las aulas como en los pasillos. ¿Qué es la facultad para mí? Bueno, la facultad para mí es un espacio en el cual sos un nexo entre el docente y el alumno. Es también como una segunda casa, como una familia, una gran familia. La verdad es inmensa para ser los Campanelli, pero sí, es como una segunda casa, te diría. Porque por ahí está saturado lo que creció la facultad de gente, no quiero ver a nadie. Es decir, si después, no sé, pasaron un fin de semana largo y ya extrañás, viste, la facultad, operar, escuchar música. Con respecto a qué es para mí la facultad, puedo decir que es el espacio que me abrió bastante la cabeza. O sea, cuando yo vine de mi ciudad natal, yo quería escribir para el periodismo deportivo. Y ahora es una de las cosas que más detesto en el mundo. Pero bueno, descubrí el mundo de la radio y el mundo de la edición particularmente, que es lo que más me gusta. Entonces la facultad, más allá que es el espacio donde uno comparte mucho tiempo con un montón de amigos, de compañeros y un montón de experiencias, yo creo que es el lugar que me ayudó a descubrir un mundo nuevo, que es el mundo de la radio. Facultad de Periodismo es parte de mi vida y es el futuro. Lo que me dio toda la profesión y todo lo que yo pude ser como profesional y trabajador. Bueno, la Facultad de Periodismo para mí es como mi segunda casa, si no es la primera, porque seguramente paso más tiempo acá en esta facultad que en mi casa, porque voy a dormir nada más y a bañarme, comer y demás. El resto del día estoy siempre acá. Me gusta ser operador, pues es una cuestión de ser un nexo. Tampoco tenés el mote, pues igual es más informal el trato, siempre con respeto, de ser docente. Entonces para ahí, viste, qué sé yo. Sin faltar respeto, no tenés un lenguaje en lo que se dice, más coloquial, más relajado. Y durante el proceso de aprendizaje, quieras o no, formás parte. Y lo que más me gusta de ser operador en el proceso de aprendizaje, no puedo decir que mi fuerte es la paciencia, pero sí puedo decir que tenemos una, o sea, más allá de la cuestión de la experiencia o de los contenidos en radio, sí hay una cuestión pedagógica de ayudar a los chicos en este primer paso a familiarizarse con el estudio de radio, con los elementos que hay, a aprender a utilizar lo que tenemos y cómo subsanar lo que no tenemos. En este caso, en la facultad, lo que más me gusta de operar es que siempre estás con los pibes y que uno se mantiene renovado, lo cual mantiene una novedad constante año a año y también a uno lo lleva a mantenerse joven, entre comillas, porque se maneja con una franja de edad de entre 18 y 23 años prácticamente. Lo que más me gusta a mí de ser operador durante lo que es el proceso de aprendizaje de los alumnos es cuando al final del año se hace una especie de comparación, si se quiere, de lo que fueron los alumnos cuando arrancaron, ya sea el taller 1, el 2 o el 3, o el de TIP 2, que es de periodo deportivo. ver esa comparación del primer día que por ahí entraron en el estudio y lo que es ya y cómo se manejan al final del taller, ¿no? Juan, Jorge, el Negro y el Pipi no solo nos acompañan en los diferentes niveles del taller de radio, sino también en muchas otras materias que requieren de su ayuda para producir.